eterna marea de mis sentimientos, me he anclado a tu lado, no puede esperar. Se va derramando, quiere una señal. Despierto abrazado a tu presentimiento y el día mojado vuelve a atestiguar que todo aguacero golpeando en el suelo tiene que parar. Me entrego al calor temblando, hay luces que crecen, sombras que se van, y si esto es amor, yo te amo, mi esencia en el mundo es tu felicidad, uy, tu felicidad, mi amor. Antenas sintonizaremos, deja que tus piernas marquen el compás, que me desespero por verte bailar, solo bailar. Respirando el aire me elevo a tu cielo, buscando esa nube donde aterrizar. Me voy acercando, descalzo y cantando, déjame llegar. Me entrego al calor temblando, hay luces que crecen, sombras que se van, y siento ese amor. Yeah.